cabeza, de los pies a la cabeza. Eres una dulzura, contigo encontré la cura de mis males, mis achaques, de mis días, mis tristezas. Por eso lo decido, que eres una belleza, de los pies a la cabeza. Cuando te veo, me imagino muchas cosas. Te imagino conmigo en una casita, dándonos caricias, viviendo los años que me quedan de vida. Porque eres una belleza, de los pies a la cabeza, y me encantas, princesa. Dame tu amor, dame el calor abultadito, mijita, dame el cariño, mírame con tus ojitos, huyete, vente conmigo para darnos de besitos. Ya no aguanto más, mi amor, yo quiero contigo, quieres conmigo, vamos dando rienda suelta con tu amor y mi amor. Viviendo los años que me quedan de vida, porque eres una belleza, de los pies a la cabeza, me encantas, princesa. Dame tu amor, dame el calor de tu cuerpo bonito, chiquito y abultadito, mijita, dame el cariño, mírame con tus ojitos, cuídate, vente conmigo para darnos de besitos. Ya no aguanto más, mi amor, yo quiero contigo, tú quieres conmigo, vamos dando rienda suelta con tu amor y mi amor.